hablando a los amigos a que suena Moravia. Nos permiten, no los vamos a molestar, sigan en lo suyo y nosotros grabamos. Vamos a ver la cara, ¿no? Gracias. Sí, la cara sale, ¿no? ¿Quieres? No. Gracias.